conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Todos los moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Esta gente que... Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como El Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, pues vamos a estamos comenzando una nueva emisión este viernes 18 de enero para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de internet en nuestra nueva página que estamos estrenando este año, www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. También por ahí en la sección de en vivo nos pueden escuchar sin ningún problema. Y también pues que pueden contactarnos a todas nuestras vías telefónicas, al teléfono local, al 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República, la Ciudad de México, también pueden marcar 97-852-52 si están por aquí cerquita. También, pues recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter, @lavoladora. También en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, pues ahora sí, les cuento, banda banderola, que esto es un fiasco. ¡Ah! Me volvieron a plantar. La semana pasada, pues no hicimos programa porque el invitado pues no llegó y yo dije, bueno, la verdad es que pues sí me molesté y no hicimos programa. Bueno, pues este viernes nuevamente me acaban de dejar plantada. Bueno, dicen que están por el Aurrera, algo así, pero bueno, pues estoy no sé de qué Aurrera me está hablando. Entonces, bueno, posiblemente sí llegue nuestro invitado de hoy. Pues bueno, mientras eso sucede, pues vamos a estarles compartiendo un par de cositas. Sobre todo, pues a invitarlos a los próximos eventos que va a haber por acá cerquita. El próximo 16 de febrero, pues vamos a tener una cena concierto en el restaurante Los Adobes. Va a venir un grupo musical de la Ciudad de México que se llama Calle 4. Ellos, bueno, pues tocan más pues como trova, boleros y así, bueno, diferentes géneros, pero bueno, pues han alternado con Fernando Delgadillo, con Alejandro Filio, con El Mastuerzo. O sea, son una banda que ya, pues la verdad, le ha chambeado bastante y que también son muy, muy buenos. Ellos son Calle 4 y bueno, pues vienen a dar un concierto el próximo viernes, ¿no es cierto? Sábado 16 de febrero en el restaurante Los Adobes, allá en Rancho del Valle. También, bueno, pues les medio cuento, platico que el día de ayer se llevó a cabo una reunión con artistas, creadores y promotores de la región, promotores artísticos y culturales, con, bueno, pues parte del ayuntamiento, con el tercer regidor, que es de turismo y cultura y deporte, me parece, y bueno, con la maestra Esperanza Rascón, que ella pues está justamente pues en la Dirección de Cultura, Turismo y Tradición. Bueno, pues ayer, el día de ayer, se llevó a cabo esta reunión con los creadores y el ayuntamiento, donde, bueno, pues se presentaron diferentes y diversas propuestas. Algunas interesantes, otras, pues ya saben, otras no tanto. Pero bueno, yo quisiera que nos fuéramos a un corte, no sé si sea posible. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que se presentaron estas diversas propuestas en la mesa esta y pues ya. También les cuento, ¿no? Que próximamente va a haber un festival y esto pues también en Rancho del Valle, pero eso ya va a ser más adelante, en mayo. Y bueno, al ratito, saliendo del programa, pues nos vamos a ir a Yapango, a un toquín, a un lugar que se llama Las Birras Ayapango. Ahí va a tocar este niño, Jair Marvera, que esperemos que llegue, o no sé si alcance la hora o no alcance. Sinceramente, yo creo que ya no va a alcanzar. Bueno, no sé, a ver. Pero bueno, pues a las personas que nos están escuchando, la verdad es que yo les pido una disculpa enorme por la informalidad de esta situación, ¿no? De que las personas, pues, si no llegan, pues llegan a la hora que se les da su gana, ¿no? Y bueno, pues uno tiene que andarse aquí acomodando y te hablan a la hora que estás al aire y ya sabes, y entonces luego uno ya no tiene qué decir y se anda sacando las cosas de la manga, ¿no? Y que bueno, pues de pronto, pues de eso no se trata. O sea, yo creo que si a las personas que me están escuchando, ¿no? Al público de la Ajonjolí de Todos los Moles, pues también es una falta de respeto para ustedes. Pero bueno, pues a veces estas cosas, pues, no se pueden controlar a veces, ¿no? Pero bueno, entonces les estaba yo contando de la mesa de ayer, ¿no? Que pues hubo esta mesa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hablaron en esta mesa fueron que pues quieren rescatar el kiosco de Amecameca, ¿no? Para hacer estas actividades culturales, turísticas y así. Pues que estaban muy, pues la mayoría de las personas pues a favor de que se haya quitado el comercio, pues para que podamos rescatar nuestro centro, ¿no? Que justo comentaban que perdimos el nombramiento de pueblo con encanto, ya no entonces bueno, pues la idea es trabajar nuevamente para recuperar el nombramiento de pueblo con encanto. Lo ideal sería que se fuera un pueblo mágico, sin embargo, pues parece que los requerimientos son más complicados, ¿no? De cumplir en cuestión de pues urbanidad y bueno, pues una serie de requisitos para que un pueblo pues pueda llamarse pueblo mágico, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que fue un gran paso el haber quitado los comerciantes del centro, sin embargo, pues esperemos que siga permaneciendo así y que bueno, pues realmente se pueda ocupar la plaza pública, el kiosco de Amecameca, pues para llevar a cabo esas actividades culturales y que bueno, pues siempre pues fortalecen el turismo, fortalecen pues las personas que nos visitan, pues lleguen a ver ese tipo de propuestas, ¿no? De pronto ya el centro estaba invadido de inflables y brincolines y todo, y que bueno, pues sí son divertidos y tal, pero bueno, o sea, el nuestro de pronto también era demasiado desorden, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? No había, o sea, se veía como en demasiado desorden. También, bueno, se habló del deporte, ¿no? Se habló sobre algunas, por ejemplo, estaba ahí la maestra Narda, que bueno, habló sobre la importancia de las bibliotecas, y que justamente solo una persona al final de la reunión está, dijo, o sea, yo envidio a Uzumba, envidio a Juchi, envidio a Tenango, porque tienen Casa de Cultura. O sea, Meca Meca tiene, desde el 2009 dejó de tener casa de cultura y nadie lo mencionó, ¿eh? O sea, nadie en la reunión esta lo mencionó, solo una persona al último, así como que ya cuando todos nos estábamos yendo y así ya, ya nadie la pelaba, que justo era la señora Linda, mamá de Hugo Herrera, ella comentaba eso, ¿no? Pues es que, o sea, ni siquiera tenemos casa de cultura, entonces bueno, pues no se tocó ese tema, que creo que era de suma importancia, porque de pronto, pues digo, la cosa fue que hubo muchísima convocatoria, ¿no? Llegó mucha gente. Entonces, pues las participaciones tuvieron que ser moderadas, en tanto que, bueno, pues supongo que tenían como un límite de tiempo para llevar a cabo esta reunión. Y que bueno, pues la verdad es que también los comentarios que se estuvieron diciendo pues fueron como proyectos de manera muy salteada, ¿no? Así como que unos por aquí, otros echando porras, otros, pues no sé, la verdad es que así como que alguna conclusión o algo, pues dicen que ya se estarán mandando las minutas por correo. Entonces bueno, pues esperemos a ver qué resultados son los que se tienen de esta junta, ¿no? De esta reunión que se tuvieron. Entonces, bueno, pues ya estaremos, sabremos, ¿no? De qué va el asunto. Entonces, bueno, pues vamos a un corte. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Hice cuentas y he notado muchas cosas que he guardado. No me sirven y las tengo que dejar. El señor ropavejero va empujando el tilichero y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida, un amor despostillado en un jarrón, un cariño desgastado, un olvido postergado, tu recuerdo despintado en un cartel. Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados y unas ganas rotas dentro de un feliz. Una crítica vencida en muletas doloridas, un talento enmohecido en un sillón. señor ropa ligero. Tiene muchas cosas que cargar. Los trebejos que me estorban, lo inservible es lo que sobra. No lo vendo, se lo quiero regalar. Una dignidad cansada, un retazo de nostalgia, dos hilachos de criterio y de razón. Una historia polillada, mi vergüenza ensangrentada, mil verdades remendadas de ficción. Una rebeldía sin filo y otras modas sin estilo, un colchón agujereado de pasión. ¡Ey, señor ropa vejero! Tiene muchas cosas que cargar. Los trebejos que me estorban, lo inservible es lo que soy. Se lo quiero regalar. Hey, señor pajero, tiene muchas cosas que cargar. Yo me quedo para siempre lo que sirve y que se vende, lo que vale en este mundo material. Que vale en este mundo material, lo que vale en este mundo. Oh, oh, oh, material. Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues parece ser que nuestro invitado ahí viene en camino, no sé si anda perdido o no, pero bueno, pues ya llegará o no llegará. Mientras tanto, yo pues me tendré que ir a tomar ahí un algo para tranquilizarme y dejar de azotarme, ya saben, con el yugo de... Bueno, ya. Entonces, bueno, banda banderola, yo pues quiero también contarles que también va a haber una serie de actividades aquí en La Voladora Radio. La primera actividad que vamos a llevar a cabo, pues... Bueno, más bien que yo voy a llevar a cabo aquí en La Voladora, ¿no? Porque, de hecho, el año pasado no hice nada. O sea, sí fue así como de, pues aunque solo hice como unas entrevistas de aniversario y así, pero no fue como nada tan elaborado, ¿no? Este año, banda banderola, para todas las personas que nos están escuchando, pues sí quiero celebrar mi aniversario, ¿no? En más grande. ¡Ya llegó Yair! ¡Bravo! Entonces, bueno, quiero celebrar mi aniversario y pues vamos a tener un festivalillo por ahí. Voy a invitar a un par de amigos, músicos, escritores, y bueno, pues ya les estaré contando más adelante de qué va, cómo vamos a celebrar estos 2 años de El Ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues les comentaba que justo ya llegó Yair y pues... Hola. Hola, Yair. ¿Por qué llegas tarde? Yo ya me estoy azotando, ¿eh? Así, ya sabes cómo soy azotada en el Facebook, pero ya me estoy azotando más. No, pero está bien, digo, una disculpa antes que nada. Ya te imagino lo que es ser provinciano, ¿no? Llego, paso por la placita me sigo unas cuadras y yo, ah, chinga, no tenía que llegar a la terminal. Y dice, no, ya vamos a otro municipio. Y yo así de, ah, bueno, bájeme aquí, ya me regresé caminando, buscando la terminal, llego sin pila, ya sabes, todo el ritual. Sí, bueno, ya después nos cuentas tu peripecia, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya tenemos 15 minutos, mi querido... ¿Qué? No, mi querido Jair, ¿no? Digo, la onda era pues que también que te echaras unas rolitas, ¿no? Ok. Pero la cosa es que pues ya no se va a poder. Bueno. Pero bueno, Jair, él, bueno, para la banda que nos está escuchando, pues es un cantautor de la Ciudad de México, ¿no? Ha participado ya en algunos festivales importantes en la República, ¿no? Como el Festival Coincidir, como el Trovándaro el año pasado, el Encuentro de Cantautores en Guanajuato, ¿no? Es uno de los músicos base en el Breve Espacio allá en la Ciudad de México, en este espacio recordado, bueno, pues como icónico de la Ciudad de México, en la colonia Linda Vista, ¿no? También pues has tocado ahí en Puebla, en la Peña Escondida, ¿no? En claro. Y bueno, pues es uno de los organizadores y miembro del colectivo de la Bohemia Subterránea, ¿no? Que organizan pues conciertos ahí en el Orrio, la Peña del Centro, donde también una servilleta pues ahí anda sí, ajonjoleando sí, sí. De repente, ¿no? Allá hecho, nos ¿no? conocimos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues él es Jair Marvera. En el siguiente corte, yo espero que puedas echarte aunque sea una rolita. Sí, claro. Y claro. Pero bueno, tú cuéntanos, ¿qué onda? Porque, o sea, ¿tú qué eres? ¿Eres trovador? ¿Eres cantautor? ¿Eres cancionista? ¿Eres cantautista? ¿Qué eres, Jair? Pues yo creo que sería difícil etiquetarme con un título. Entonces, pues yo me considero alguien que hace canciones, ¿no? Me gusta generalizar con el término cancionista porque es muy imparcial, es muy muy random, ¿no? Así de no es ni siquiera una palabra definida. Entonces, por eso me gusta estar ahí experimentando ahí un poquito con el rollo rupestre, ¿no? Ahí mi mente hay algunas canciones con influencia pues de nuestro amigo el Buen Lobito y Selene, Rico, Carlos Reyes, pero también me gusta mucho la canción poética, ¿no? O como algunos lo llamarían la cursilería, ¿no? Entonces me gusta ahí estar vagando en distintas en la actualidad en distintas temáticas y en distintas formas de abordar la canción. Entonces sí me sería difícil catalogarme con algo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo he escuchado algunas de tus rolas, ¿no? Y eres como muy, estás muy en el bolero, ¿no? Sí, como sí, que, sí, sí. Como que, ¿por qué? ¿De dónde te viene acá la vena bolerística? Es la influencia. Mi tío Melesio Vera también toca la guitarra, tiene algunas canciones. Entonces siempre. ¿Tu tío? ¿Qué? Ajá. Mi tío Melesio Vera, de allá de Orizaba, de Veracruz. Ya. Entonces son mis primeros acercamientos ahí con la música, ¿no? Con la guitarra y el formato así muy bohemio. Entonces, mi abuela igual pues es amante del bolero, de la música ranchera, de la música popular, ¿no? Entonces, yo creo que hay una fuerte influencia de mi familia sobre el bolero y la canción, finalmente popular, y diría el buen Mastuerzo, que ahora nosotros pues somos la otra canción popular mexicana, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que por ahí va mi rollo, que finalmente pues es siempre trato de involucrarme con la necesidad de satisfacer mis inquietudes de la lírica y pues en la canción. Uh-huh. Y pues musical, claro, también. Y bueno, ¿cuántas producciones tienes? ¿Tienes un disco grabado? Bueno, además de que ajá. Estás como solista, porque estás como solista como Jair Marvera, pero aparte sí. Tienes un proyecto, ¿no? Con otros músicos que acabas de nombrar, sí, una sí, poeta, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, como solista, ¿cuántos discos tienes? Pues definidos uno, como solista. Son mis primeros temas. Y le tengo mucho cariño a ese disco porque pues es con el que empiezo a vagar en este, en todo este circuito, ¿no? ¿Cómo se llama el disco? Compositores. Se llama Pulso, Puño y Letra. Y pues ahí lo encuentran en mis redes sociales. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En tu página de, en tu fanpage o cómo? Estoy en plataformas, estoy en Spotify. ¿Estás en Spotify? Sí, sí, ahí andamos. Órale. Igual. Pues en YouTube tengo varias presentaciones ahí en vivo, algunas canciones del disco, algunos videos ahí en tanto en YouTube como en Face, y pues ahí andamos vagando en las redes sociales, ¿eh? Sí, sí, pero entonces este disco de A Puño y Letra, ajá, está en Spotify. Sí, sí, sí, okay, ahí está. Y estás por, o estás trabajando tu segundo material, leía. Ajá. Sí. Sí. Ahorita todavía estoy definiendo algunas canciones, ya con la influencia pues de los autores que me he rodeado. Entre ellos, pues. Entre los que te has colado. Los que me he colado, ¿no? Sí. Y es una palabra muy, muy bien, muy acertada. Sí, sí, claro. Porque ya todo el rollo es generacional, ¿no? Y ya muchos traen un rollo generacional o ya de son amigos de mucho tiempo. Y pues uno ahí se va filtrando ahí con nuevas amistades, ¿no? Okay. Y pues también mis contemporáneos, ¿no? Como lo comentaba el buen Carlos Reyes, alguien a quien quiero y admiro mucho. Entonces, que ya vino aquí con los Gatos Místicos. Bueno, vino él, ¿no? Uh-huh. Y aquí a la radio vino él, pero a tocar vinieron los Gatos Místicos, ¿no? Ah, ok, uh-huh. Sí, sí. Sí, entonces pues tanto como me voy influenciando de mis contemporáneos, de mis compañeros, y amigos, pues también de los que ya traen una trayectoria muy, muy contundente, ¿no? Como los Carlitos Arellano, como lo es Paquito Mastuerzo. Entonces, igual ahí está esa influencia. Muy bien, pues no, pues regresando de un corte, nos echas una rolita y nos despedimos. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46 minutos. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! limusina de equipaje al viaje. Total, la guitarra ya viene incluida. A contraflujo, río de gente, San Joaquín. Empuje para entrar, yo no bajo aquí. Ay, clavería, no marchites la mañana. Llegué soñando conquistar al comensal. Si sale apenas para cuerda de guitarra, yo te prometo desalojar las bancas de tus parques. Yeah. Cambiar la suela del calzado en época de lluvia. Guardar medio refrendo para el empeño a la razón. Comprar algún seguro por si muero a media vía. Canjear una canción por tu sonrisa. En esta vida de rutina. Contando pesos, completando la semana. Contando versos, seduciendo la palabra. No, no me imagino sin el grito de mi alma. No te imagino estremeciéndote por nada. Ay, clavería, no marchites la mañana. Sigo soñando conquistar al comensal. Si sale apenas para cuerda de guitarra, yo te prometo desalojar las bancas de tus parques. Yeah. Cambiar la suela del calzado en época de lluvia. Guardar medio refrendo para el empeño a la razón. Comprar algún seguro por si muero a media vía. Canjear una canción por tu sonrisa. En esta vida ya sin vida. En esta vida de rutina. Bueno, pues banda banderola, él es Jair Marbera y bueno, pues nos visita de la Ciudad de México aquí en La Voladora Radio, el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García. Y bueno, pues, ¿cómo se llamó esta rolita, mi querido y estimado? Las bancas de tus parques. Escribí principalmente pues para los amigos, los compañeros ahí de la colina de clavería. Y pues para los artistas o músicos empíricos callejeros. Muy bien. Y pues al ratito, ¿no? Más bien saliendo de aquí, así como llegó corriendo, nos vamos a ir corriendo porque tenemos pues un toquincito, les contaba hace rato, acá en Ayapango, en las birras Ayapango, acá de 7 a 8:30 va a estar nuestro querido Jair Marbera compartiendo sus rolitas, compartiendo su talento, compartiendo sus canciones con la banda de Los Palomazos de Oriente de Ayapango. Bueno, pues por allá nos vemos al ratito, banda banderola, pero antes de despedirnos, ¿no? Porque ya se nos acaba el tiempo, pues tengo que dar los avisos dominicales, ¿no? Gracias a Neuróticos Anónimos, Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio, por favor. Muchas gracias por su patrocinio, ellos ya saben, sesionan en grupos de hora y media, todos los días en diferentes municipios de la región como Ozumba, Tlalmanalco y Chalco. Para mayores informes, pues comuníquense con nosotros para que les demos ubicación de direcciones, teléfonos y demás detalles. También gracias a El Directorio, ellos dice, te invitamos a consultar y adquirir El Directorio, donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio. Ellos, bueno, pueden comunicarse al 55 61 62 59 38 o en el Facebook Directorio Comercial y Profesional de Ameca Meca. Si quieres anunciarte, comunícate con El Directorio. Muchas gracias por su patrocinio. Y bueno, pues seguimos y seguiremos buscando al señor Jesús José de Jesús Hernández Anguiano. Él mide 1.71 de estatura y tiene cabello cano corto, lacio. Si alguien sabe sobre su paradero, por favor, comuníquense a los teléfonos de La Voladora. Ya recuerden, 597-97-852-52. O al WhatsApp 55 40 61 54 59, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, Mara García, mi perfil personal, y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. A Yair Marbera lo encontramos en su perfil como Yair Marbera. Así como Yair Marbera con J. Y Jair Marbera, y también en su fanpage como Marbera solamente, ¿no? Recuerden, pueden también escuchar sus rolitas. ¿Cómo te encuentran en el Spotify? ¿Como Yair? Igual, como Jair. Jair Marbera. Jair Marbera en el Spotify. En todas partes haciendo. En el Spotify. En el YouTube también. En el YouTube. Por ahí, búsquenlo. En Instagram. En el Instagram también. ¿Cómo estás? Como arroba Marbera. Jair Marbera. Jair Marbera. Bueno, pues ya saben, si lo quieren escuchar al buen Yair, bueno, pues él nos visita, les digo, de la Ciudad de México. Pero bueno, antes de irnos, cuéntanos un poquito sobre El Hórreo, sobre Rémoras, ¿no? Bueno, El Hórreo, pues es un espacio enfocado para los compositores emergentes. Para manejamos un micrófono abierto que hacemos ahorita cada 15 días. Y pues pues ahí pueden ir a compartir tanto sus textos como sus canciones como pues su obra, ¿no? Bueno, esto está ubicado en la Alameda Central de la Ciudad de México, ¿no? Ahí está este foro, El Hórreo, la Peña del Centro. Si quieren allá un juevesito, ¿no? Váyanse con sus textos y sus rolas, su guitarra en mano, y ahí compartimos con toda la banda. Exactamente, pues ahí estamos intercambiando igual ideas y demás, ¿no? Y con respecto a Rémoras, pues ahorita no tenemos planes o proyectos en puerta, pero pues esperamos que próximamente. Bueno, tienes un disco con Rémoras, ¿sí? Que se llama La Injuria del Caído, ¿no? Ese igual si les interesa, lo tenemos en de forma directa, ¿no? Ya sea en presentaciones o con Carlos Reyes, con Selena Rico, o que ellos son quienes forman Rémoras. Rémoras, ¿no? Es Carlos Reyes en el quinto, ¿no? Ajá. Tú en la guitarra. Sí, pues ahí vamos ahí se la van campechaneando. Ahí vamos cambiando, ¿no? De repente yo hago arreglos, de repente Carlos canta, luego yo canto, Selene pues igual con su poesía, y o luego igual textos de Charlie recitados por Selene. Claro que esta es una de las características, es música, o sea, combinan la poesía que puede ser de Selene Rico, que es una gran poeta y además una gran oradora, expresa su poesía de una manera maravillosa. Selene Rico, un saludo para Selene si nos está escuchando, y combina esta poesía con las canciones de autor, ¿no? Exactamente. Ahí andamos igual apareciendo en el compilado de música híbrida. Ah, claro, ya ahí el lobito sacó sus compilados. Yo ando viendo todos y no me encuentro. Ah, pero que yo no canto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, mi querido Yair, vale, ¿no? No, pues al contrario, nos vamos corriendo a Yapango, así es que banda banderola, nos vemos allá en Yapango para seguir escuchando las rolitas del buen Yair. Muchas gracias por aquí estar en La Voladora Radio. Gracias, Rocío Castillo, por el control, por la operación de los controles. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días con nuestro próximo invitado, Banda Banderola. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles.